encima durita. ¿Quién está diciendo no muerdas tan duro, no sea goloso? Y chupa que es más sabroso, y dale un abrazo a tu morenita. ¿Quién me está pidiendo? Besa que besa la condenada, que hace mordisco y no sabía nada. Así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Pidiendo, besa que besa la condenada, ese mordisco no sabía nada, así me lo dice mi morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Mírame, quiéreme, bésame morenita. Bésame morenita.